el tercer campus Nuevas Promesas y como plato fuerte, el quinto tour internacional en forma de reality show televisivo. Cultura y deporte durante 4 meses de verano. Inscripciones disponibles en persona hasta media hora antes del torneo. Por email 3x3subbrooklyn@hotmail.es, por teléfono al 653-9056 y en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Ubrique English School. Estamos en nuestra nueva sede, en Avenida de España número 86. Visítanos y reserva ya tu plaza para el nuevo curso. Para adultos e infantiles, de cualquier nivel y con clases amenas, además adaptadas a tu ritmo de aprendizaje. Plazas limitadas para niños. En Ubrique English Schools disponemos de profesores nativos cualificados. Ahora, curso intensivo en el mes de julio para la preparación del B1. En Ubrique English Schools, estamos en Avenida de España número 86. Teléfono de información 633-15-19-98. Aprender inglés ahora es más fácil que nunca. Y 26 minutos de la tarde, arrancamos en el día de hoy con ese repaso, ese homenaje que queremos hacer desde aquí, desde Radio Ubrique, a lo que ha sido la temporada del Ubrique Unión Deportiva. Por eso tenemos con nosotros a varios de sus componentes. A Leandro Izquierdo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Antonio Herrera, buenas tardes. Buenas tardes. Y Miguel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, nos vamos a quedar con el partido del domingo. No hemos quedado con la miel en los labios porque, bueno, faltaba una victoria para asegurar ese subcampeonato que, bueno, si, la verdad es que casi por derecho que tendría que haberse quedado en Ubrique dada la segunda vuelta que ha hecho el equipo. ¿Qué pasó en Puerto Real? Pues, bueno, voy a empezar yo la conversación. Pues la verdad es que yo creo que pecamos un poco de autocomplacencia. Nos vimos ya que teníamos el segundo puesto asegurado y nos quedaba un partido por disputar y que nos los tomamos un poco con calma. El ambiente se estaba un poco más relajado, aunque también tuvimos un poco de mala suerte durante el partido. Pero finalmente empatamos y nos buscamos el tercer gol, pero no llegó. Y bueno, quedamos tercero, pero no va a empañar la gran temporada que hemos hecho. Desde luego que no. Después de certificar prácticamente el ascenso de forma matemática, parece que ha habido ahí un cierta relajación, dos empates consecutivos, ¿no? Sí, hombre, como te dije antes, una vez ya conseguido el objetivo, aunque ya nuestro objetivo ya pasó a ser el segundo clasificado, pero bueno, te relajas ya un poco, tienes el ascenso en tu mano, y yo creo que es algo normal que nos haya pasado un poco eso. Lo que creo que también se ha hecho en falta en Puerto Real es los que han estado acompañando durante todo el año, ¿no? Bueno, sí, porque también el de Puerto Real era un partido que veníamos de hacer un descanso de un fin de semana, porque la misma liga lo exigía. No pudimos adelantar partido, nos pusieron el partido a las 12 de la mañana, ya con casi todo eso que lo teníamos, menos poder conseguir el segundo puesto, pues claro, la gente, pues también hay que darle las gracias por la temporada que ha hecho, los que nos han animado. Pero este último partido fuimos 4-5 acompañando al equipo y nada más. Casi sin nada en juego y habiendo sido también una temporada muy, muy, muy larga. Porque lo hablábamos ahora, hace ahora casi exactamente un año y un día, ¿no? Que estuvisteis tanto Miguel como tú aquí y para presentarnos el proyecto de Ubrique Unión Deportiva. Señor, sinceramente, ¿tú pensabas entonces que un año después íbamos a estar aquí celebrando el ascenso a Primera Provincia? Hombre, sinceramente no, porque cuando se hizo la idea de este equipo, de un grupo de amigos, de llevarlo entre pocas personas, que lo estamos llevando hacia adelante, nuestro objetivo era de intentar de llamar a la gente otra vez al mundo del fútbol, de que acudiera al Barbadillo a animarnos, y nuestro objetivo era quedar mientras más arribita mejor, sabiendo que no podíamos bajar porque estábamos en la última categoría, que empezábamos de nuevo. Ya hace un año pues era de loco pensar de que íbamos a estar en un ascenso. Y Miguel, precisamente hace un año cuando ya estuvisteis aquí ya estabais entrenando, ¿no? No, todavía no habíamos... Sí, ya habíais empezado... No. Sí, empezamos el... Los contactos, digamos, el, ¿no? Sí, sí, sí, sí, habíamos tenido un par de reuniones, pero creo que empezamos ese mismo día, ¿no? No, el día 3 de junio empezamos los entrenamientos, aunque oficialmente se hizo el día 10. Uh-huh. Por eso te digo que un año entero fue prácticamente sin parar. Ha sido una temporada larga y dura, ¿no? Supongo. Hombre, dura ha sido, ¿no? Y larga también ha sido larga. Tampoco sé... Larga sea eso, ¿no? Pero estando como hemos estado casi todo el año ahí rozando los puestos de ascenso hasta que nos conseguimos meternos, se te hace un poco menos larga, ¿no? Pero la verdad que sí, que es muy larga y es un año entero. Un año entero donde pasan muchas cosas. Momentos buenos, momentos malos. Tampoco ha habido tantos momentos malos porque en verdad ha sido un grupo, que ha sido una familia más que un grupo. Uh-huh. Pero bueno, siempre hemos tenido los momentitos malos. Pero siempre hemos salido para adelante, ¿no? Que es lo más importante de este grupo. Precisamente esas primeras semanas en las que se le estaba dando forma al proyecto, supongo que son las más enrevesadas, ¿no? La de en qué me estoy metiendo, a ver cómo lo vamos orientando, a los contactos, digamos, en primero configurar la plantilla, hablar con la gente y sobre todo... campaña de captación de abonados, que hicisteis todo, buscar sponsor. Es que también, claro, porque y aparte que veníamos todos de no estar nunca en un equipo de fútbol, ni saber cómo iba esto, ni tampoco teníamos apoyo, sino nos echamos para adelante con dos o tres, por ejemplo, Antonio el del Bosque, que nos ha ayudado mucho, pues hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Iban pasando las semanas y se iban arreglando las cosas, el grupo iba cada vez a mejor, el equipo iba cada vez a mejor. Entre Mario, Miguel y yo íbamos mirando también lo que se podía hacer, lo que se podía para captar socios, para y gracias a Dios ha salido todo rodado. Normalmente cuando se hablaba de un proyecto senior en Ubrique, después de que desapareciera el último equipo, que fue el Ubrique Industrial, siempre nos decían, es que no hay gente, que no hay gente. Y creo que la captación de gente precisamente ha sido lo más fácil, ¿no? Sí, la verdad que tanto como jugadores y aficionados, jugadores había en principio casi 30 jugadores que estarían dispuestos a jugar en el Ubrique. Y abonados, que me corría Pepe si me equivoco, había unos 700. Sí, sobre 700. Es una barbaridad para un pueblo pequeño que hace ya muchos años que no tenía fútbol, pues lo creo que hemos hecho una gran labor tanto en captación de jugadores, aficionados, y hemos respondido con el ascenso. Porque hay que recordar que erais los propios jugadores los que teníais, bueno, jugadores directivos, os se pidió un mínimo, ¿no?, de unos 10 socios, ¿puede ser? Sí, aproximadamente, no había un mínimo requerido, sino que cada jugador, mientras más contactos, más abonados consiguiese, pues mucho mejor. Nos dieron una serie de abonos, nosotros intentamos venderlos, haciendo compromiso, entre comillas, a la gente, pero la gente, ni mucho menos teníamos que... venían a nosotros porque veían un proyecto bueno y veían un grupo humano excelente, y los socios se han hecho prácticamente solos. Y sponsor también. Y sponsor también, claro. Pero entre jugadores, presidente, directiva, entre todos hemos arrimado un poco el hombro y ha salido el proyecto para adelante. Que es lo que comentábamos, que este, y lo hemos dicho muchas veces, este grupo, digamos, es de los pocos en categoría senior que ha pagado por jugar aquí en Ubrique. Sí, porque si te comento eso lo comentaba con otras directivas de otros equipos, cuando ibas a jugar partido y le comentaba que cada jugador ha tenido que buscar haciendo sus cábalas entre socios, entre sponsors, que había entre vender papeletas, que había que... Cada jugador ha intentado buscar 500 euros. Uh-huh. Y eso lo comentabas por ahí y se echaban las manos a la cabeza. Porque decía que en otros equipos tú le dices a cualquier jugador que tiene que estar vendiendo, que tiene que estar buscando, que tiene, y no se echan para adelante. Y sin embargo, desde aquí darle las gracias a los 23, 21 jugadores que han estado ahí durante todo el año, porque esto ha sido mucho más fácil gracias a ellos. Y bueno, y ese compromiso que han estado todos en todos los partidos disponibles. Leandro, yo no sé si tú eres residente aquí en Ubrique o estás fuera o vas alternando, ¿no? Pero esta temporada has estado también fuera, pero que no ha faltado Ni una jornada, ¿no? No, no, yo, a excepción de que tuviera algún compromiso un poco más serio, todas las jornadas disponibles, tanto yo como mis compañeros, a excepción de, como te decía, algún compromiso ya fuera de lo común, pero normalmente Mario tenía que verse la tesitura de dejar a dos, tres, cuatro incluso jugadores fuera cada jornada. Y eso es un papel muy difícil para el entrenador, y pero es una bendita... Un bendito problema de tener tantos jugadores disponibles. Sobre todo eso, que una de los hándicaps que tiene Ubrique es el tema laboral o los estudios, que normalmente a esta edad los jugadores pues están muchos residiendo fuera. Ustedes habéis tenido en este caso también en la plantilla, ¿no? Pero que no ha supuesto un problema mayor. No, porque de principio también en las reuniones cuando empezamos cada uno puso sus problemas, su vida en concreto que tenía, y nos hemos amordado todo el mundo. Hemos tenido un jugador que, por ejemplo, desde enero no ha podido venir a entrenar más que solo los jueves, y pues contábamos con él como el primero. Y así hemos estado todos, quitándonos problemillas, pues mira, pues tengo que ir a este lado, pues esto, pues, y siempre, gracias a Dios, en todos los encuentros, menos en un par de ellos, Mario ha tenido que comerse la cabeza para dejar gente fuera. Pepe, ¿cómo ha sido la experiencia al frente de todo esto como presidente del club? ¿Has ido aprendiendo sobre la marcha o ya tenías escuela? No, esto ha sido aprendiendo sobre la marcha, y la experiencia súper, súper positiva. Porque si te digo, conocer gente de fuera, que te llamen, que tú lo llames, que estés como un amigo de hace 10 o 15 años y solo lo conoces a lo mejor de 3 horas de un partido de fútbol. Después vas a cualquier otro campo de fútbol a ver un partido diferente al de Ubrique y te abren las puertas, ya te conocen, te preguntan. Para mí ha sido este año, si te digo, para todos los jugadores ha sido largo, pues yo te digo que para mí ha sido hasta incluso corto. Y hablamos de ese mundo de la directiva, del que, bueno, poco se conoce de forma oficial, pero digamos que en general cuando se habla de una directiva no es para nada bueno, ¿no? Y el tener que relacionarte con directivos viejos, ¿no? De otros equipos, bueno, que no solo te tienes que ocupar del apartado administrativo, sino también del institucional, de sus relaciones públicas, ¿no? Sí, aparte que casi todos los que están ahí vienen de vuelta del fútbol. Por eso te decía de viejo, de claro, gente que lleva muchos años en el fútbol, de hace 20 o 30 años. Y gracias a Dios, por ejemplo, tengo por ejemplo un amigo en Guadiaro que viene de vuelta de fútbol y siempre me ha llamado, escucha, para lo que te haga falta, mira, yo lo he llamado mil veces, le he dicho, mira, que tengo este problema, os quiero hacer esto, os quiero hacer lo otro, pues mira, pues aquí se está haciendo así, y siempre me han abierto las puertas en todos los campos que yo, entre todas las personas del fútbol que yo lo he llamado, me han abierto las puertas y me han ayudado. Miguel, clave del éxito, ¿dónde puede estar ahora que tiene la perspectiva, ¿no?, de la distancia? Para mí que ha sido la unión de todos, ¿no? Porque un año entero, por ejemplo, una vez allí hablándolo se lo dijimos, aquí cuando pasaba feria antiguamente en todos los equipos, la gente se iba quitando del medio, ¿no? Y aquí es que ha habido el entrenamiento que menos llamamos a Bioca, ya ha habido 14 o 15 tíos, que son a las 9 y media de la noche estrenando, con frío, agua, como no hemos pegado todo el año. Para mí la unión y las ganas de este equipo de querer hacer algo grande. Todos se conocíais ya, ¿no? Prácticamente, pues bueno, aquí nos conocemos todos. Pero lo que había que ver es este grupo desenvolverse en un proyecto como un equipo de fútbol, ¿no? Hombre, en verdad todos nos conocemos del furbito, de esto, de la calle, nos conocemos todos, ¿no? Yo, por ejemplo, con los únicos que había jugado al fútbol anteriormente era con Carlos, con Xavi, con Rocky y con Ángel. Con ellos era la primera vez que jugamos todos juntos, ¿no? Al principio nos costó, era normal que nos costara. Estuvimos las primeras jornadas, bueno, y hasta incluso la primera vuelta no conseguíamos ganar fuera, ¿no? Que eran cosas, pero en el momento que yo siempre lo he dicho cuando hablo contigo, que este equipo, mientras más avanzara la competición, más iba a ir. Y es más, yo creo que incluso hasta si no se fuera retrasado tanto los dos partidos de los dos últimos partidos, fuéramos sido segundo seguramente. No es para que ya, una vez, como ha dicho Leandro, que consigue el objetivo, pues lo normal, te relajas. Desconecta. Ya desconecta un poquito. Después también de la temporada tan larga que llevamos en lo harto ya. Precisamente es eso, es que es normal una temporada tan larga y sobre todo esa segunda vuelta que habéis estado haciendo, en el momento que se consigue el objetivo y que ahora se corta esta semana porque descansa, ahora la siguiente no. Supongo que el cuerpo y la mente te desconecta ya, ya lo he hecho todo, que es lo que... No, la verdad que nos hemos relajado todos un poco, ¿no? Queríamos intentar conseguirlo. De manera subconsciente, quiero decir. No es porque tú quieras ya relajarte, sino que es que tú mismo ya te relajas, te quitas también la presión de lo harto. Porque, por ejemplo, el partido del Torno, si, para mi parecer, si lo fuéramos tenido que ganar, ese partido se fuera ganado. Ya también pues nos dejamos ir al menos un poquito, ¿no? Ya piensas también en otras cosas, pero la verdad que, sinceramente, la temporada que hemos hecho ha sido fabulosa, fabulosa. Yo personalmente la divido en tres partes la temporada. La primera, digamos, la primera mitad de la primera vuelta, que estaba el equipo haciéndose, sobre todo adaptándose, ¿no? Porque, como hemos dicho, el núcleo duro del proyecto venía de fútbol sala, precisamente, ¿no? Sí. Y ese, creo que quitaros esos vicios es lo que más le ha podido costar al equipo, ¿no? La verdad es que sí, ¿no? Al principio era normal, también llevamos 8 años... sin jugar fútbol, lo que es nivel federal, ¿no? Porque luego la Liga Local desapareció ahora 5 años, que lo único que hemos estado jugando ha sido fútbol 7. Fútbol 11, lo único que estaban jugando era Leandro, Benji y Lola. No había más gente que fuera para practicar el fútbol en 4 o 5 años lo que es jugar federado. Luego, cuando iban pasando las semanas, se iba viendo, cada vez se veía más. La primera vuelta no conseguimos puntuar fuera, pero se nos fueron partidos que en esta segunda vuelta no se nos han ido. Ya un poquito más también, a lo mejor, la experiencia, todo lo que viene viviendo de antes, ¿no? Pero la verdad es que el equipo, sí, como tú dices, había 3 fases, la primera vuelta, y yo creo que otra clave fue cuando pasó aquí el problema con el problema que tuvimos con el Deportivo, ¿no? Que ahí yo creo que todavía nos hicimos más fuertes entre nosotros mismos, ¿no? Ahí es donde nos dimos el empujón todo y ahí sí que remamos todos a una. Ahora enseguida vamos con eso. Decía que había 3 fases, la primera, la que acabamos de comentar, la segunda, digamos, ya casi finales de la primera vuelta o segunda mitad de la primera vuelta, donde Leandro, el equipo sí ya empezó a gustarse. Los resultados aquí acompañaban, pero quedaba esa asignatura pendiente de fuera, pero ya la afición, por lo menos, digamos, no tenía esas dudas que a lo mejor podía haber surgido con los primeros partidos, ¿no? Sí, como tú bien dices, yo creo que la primera fase fue de adaptación a la competición, al equipo. Mario estaba buscando un sistema en el que pudiéramos encajar todo nuestro, buscando el estilo más que nada. Después, la segunda fase, yo creo que hubo un punto de inflexión ahí, que estuvimos 2 partidos seguidos en casa jugando, que fue el final de la primera vuelta y el inicio, que fue contra el Bosque. Y esos 2 partidos ganados de manera consecutiva, yo creo que nos impulsó un poco más. Y de eso, ahí es cuando empezamos nuestra racha de victorias fuera de casa. Y de eso no hemos perdido ni un partido, solo un empate en la segunda vuelta. Y ya, como te decía, la tercera fase, ya la maquinaria estaba engrasada, digamos, y ya fue todo rodado hasta que hemos llegado al final casi campeones. Decimos que esa segunda, lo dices tú, esa segunda vuelta, esa tercera etapa que podríamos decir, parecía que el equipo ya ganaba por inercia, ¿no? Sí, porque ya nosotros confiábamos en nosotros mismos, nos habíamos quitado la presión de ganar fuera de casa y ese miedo, parecía que nos daba miedo ganar, y también el poquito de suerte que te acompaña siempre en algunos momentos. Y ya los partidos complicados como San Fernando, que ganamos allí 1-2, Caño Herrera, que ganamos en el minuto 90. Son partidos que te empujan bastante a seguir avanzando, y de eso pues se ha visto al final. Te dan mucha moral, sobre todo a rivales directos, ganarle en su propia casa. Le ganamos prácticamente a todos los rivales directos seguidos, porque teníamos ahí lo que comentábamos del Tourmalet, que era el Puerto, San Fernando, Caño Herrera, y les ganamos a todos, pues eso nos dio bastante moral. Vamos a hablar de un momento concreto que adelantaba antes Miguel, el partido contra el Jerez. Supongo que han sido las dos semanas más complicadas, la de preparar el partido y sobre todo la de después, ¿no? ¿Han sido las más duras de la temporada para ti como presidente, Pepe? Sí, por supuesto, porque esas 2 semanas, con todo el trabajo que se hace la semana antes del partido, incluso 15 días antes del partido, que eso gracias a Miguel y a Mario, que estuvimos ahí los tres casi todos los días viéndonos casi 2 o 3 horas, haciendo, llamando, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, que se nos fue 2 semanas intentando de que saliera todo correcto, todo bien. Sucedió lo que sucedió, y después la semana siguiente yo por lo menos hasta incluso perdí la voz, porque no hacía más que darle vuelta a la cabeza. ¿Creéis que se fue injusto con el Ubrique Unión Deportiva tras lo del partido del Jerez? Digo por algunos comentarios, algunas críticas que recibió la entidad. Justo, pero justo no fue. Injusto, pero fuera de lo que es la localidad, porque en la localidad yo creo que tuvimos el apoyo de todo, de todo el pueblo y toda la gente que estaba allí vio lo que sucedió, que luego ya sí, ya hoy a nivel de la comarca está excusando la COP, excusa esto, y ahí sí se dieron, la verdad, a mi parecer, muchas mentiras y muchas barbaridades sobre nosotros que en ningún momento eran verdades. Porque nosotros no hicimos, no como comentaron que aquí era una barra libre, porque eso no era así, todo eso estaba puesto, tal como ellos no, más o menos nos lo indicaron, que nosotros no hicimos nada porque nosotros no vinieran ganas. Y la verdad que yo súper contento por la reacción que hubo aquí en el pueblo, ¿no? Porque tuvimos el apoyo de todo el mundo. Además, hasta incluso después del partido de Jerez, que todo el mundo a lo mejor podía pensar, entre comillas, que la gente iba a dejar otra vez el fútbol de lado, hemos tenido la respuesta de que la gente ha seguido viniendo y ha seguido yendo 500 o 600 personas al Barbadillo todos los domingos. Ese era el mío también que teníamos, por lo menos Mario y yo, lo hablamos un par de veces, el miedo de que había mucha gente, de que se le había llamado a ese partido, habíamos llamado a gente joven de colegio para que fueran con sus padres, sus madres, incluso allí había gente de que hacía años y años que no iban al fútbol. Vieron lo que vieron, teníamos el miedo, pero gracias a Dios saben todo que eso ha sido una excepción, que eso no es fútbol ni es nada, que allí pasó lo que pasó porque por varias coincidencias y ya la gente a los siguientes partidos incluso me paraban a mí por la calle, y yo, no te preocupes que la semana que viene estamos nosotros allí, que mi niño va a querer ir al fútbol y va a querer ver, y eso gracias a Dios pues es una motivación más. Claro, y ya decimos, y cuando precisamente estabais con la captación de niños para ese partido, nadie pues se extrañó, porque el ambiente que se ha vivido siempre en los partidos allí ha sido muy muy familiar, y eso que se ha congregado un buen número de aficionados. Recuerdo yo, en épocas del Ubrique Industrial, que iba mucha menos gente, y siempre el árbitro en el acta ponía algo de los cuatro aficionados que iba. Y por ejemplo, la afición que se ha llamado aquí a Ubrique, que ha habido partidos que hemos llegado hasta 700 personas allí en el estadio, todos de fútbol, todos conocidos, todos que les gusta el ambientito del domingo a las 5, a las 6 o a las 4, un partidito de fútbol del Ubrique, que eso hacía ya años que no se veía aquí, y llamar a esa gente, llamar a la gente con su hijo, llevarlo allí, que el padre esté viendo el fútbol, que el niño esté entretenido allí con mucha gente, eso para nosotros ha sido, yo creo que lo que no nos pensábamos a principio de temporada. El problema fue ese, no sabíamos lo que nos venía aquel día, el colectivo sur famoso, ya pues sabemos de sus andanzas, pero bueno, al menos con la directiva, con el equipo, las relaciones pues siguen igual de buenas, ¿no? Luego han venido hoy aquí a visitaros también. Sí, sí, incluso nos llaman, nos han invitado también en la Feria de Jerez, nos invitaron allí a Mario y a mí, para tener una sala pensando ya en el próximo año, porque quiera o no quiera, la gente empieza a hablar en la calle, pues Jerez va a comprar una plaza, pues el Ubrique no va a seguir, pues todas esas cosas, y sin embargo nosotros, por ejemplo, la reunión que tuvimos con ellos en la feria, que fue súper buena, de grandes amigos, estando allí un rato bueno hablando de fútbol, e incluso ellos no lo decían, que si no fuera sido por ese minuto 73 aquí en el Barbadillo, podíamos hacer muchas más cosas. Que el tiempo dirá que si se hace o no, pues yo creo que sí. Bueno, estamos hablando quizás de la semana más difícil como presidente, pero también ha habido momentos duros esta temporada, la pérdida, por ejemplo, de un amigo como Ignacio, ¿no? Amigo de todo el equipo prácticamente, e incluso me aventuraría a decir que hubiera estado en este Ubrique Unión Deportiva, o de algunas pérdidas personales ya de los propios jugadores, y ahí es cuando se ha arropado el grupo, ¿no? Sí, porque hombre, con el grupo lo bueno que tenía que se hablaba de todo. Y todo el mundo ha apoyado a todo el mundo. Si alguno tenía algún problema de cualquier tipo, todo el mundo, por los teléfonos móviles y esto, hemos estado llamando, hemos estado preocupándonos. También a mí lo que me agrada es que, por ejemplo, Ángel Román, que ha sido uno de los máximos goleadores, que no lo sé cierto todavía, que tengo que preguntarle a ver si es el máximo goleador de la categoría, tuvo un pequeño problema de un mes y medio, dos meses. Todo el equipo la ha estado arropando, gracias a Dios volvió otra vez y volvió con muchas ganas y como a él le gusta jugar fútbol, haciendo goles. Yo sé que lo que voy a preguntar es difícil hasta para mí, no lo tengo muy claro, pero para vosotros, ¿quiénes han sido los MVP de la temporada, Leandro? Pues la verdad que no sabría decirte uno en concreto, porque es que cada jugador que ha pisado el terreno de juego se ha dejado el alma por conseguir la victoria, pero como bien dice Pepe, yo sí me tengo que quedar con alguno por trascendencia, por goles, por superar los bases que le estaba poniendo la temporada. Uh-huh. Yo me quedo con Ángel, porque no porque mucho menos desprecio a mis compañeros, pero Ángel ha sido nuestra punta de lanza, como quien dice, ha metido 28 goles. 29, creo. 29 que goles. Y los goles de Ángel, muy complicado que estuviéramos ahí arriba. Yo digo que es difícil por mi parte, no por no mojarme, sino es verdad, porque he visto una unidad, o cuando he visto los partidos, he visto todo funcionando como un equipo, ninguno, alguno ha sobresalido en algunos momentos puntuales, pero claro, ustedes desde dentro, pues, y con más conocimiento que yo, pues lo sabréis. O sea, Antonio, ¿tú te mojas o no? Hombre, si yo tengo que decir alguno, es que es muy difícil. Porque yo, viéndolo también desde fuera, que yo he visto todos los partidos, aunque no suelo verlo mucho porque tengo, por lo menos aquí en Ubrique, hago otras cosas. Yo me quedo con el... Yo es que no puedo mojarme por ninguno. Yo con el bloque. Con el bloque entero. Tú sí te mojas, que sí. ¿No? ¿Por qué? No, porque en verdad, cuando han destacado uno, no ha destacado el otro, lo ha destacado el otro, yo me quedo, como dice Pepe, con el bloque, ¿no? Porque ha habido partidos donde también hemos ido muchas veces con muchas bajas, partidos donde faltaban piezas importantes y en campos difíciles donde se ha conseguido ganar. Por eso no, hombre, destacar. Por ejemplo, Ángel, mete 28 goles, no es fácil. Yo sí te lo dije, que, y son hasta pocos, debería haber metido más. Pero bueno, pero que en verdad el bloque y todo, ¿no? También hay, es que dime. Entonces, para mentarte a uno, te tengo que hablar de todo y decirte más o menos de todo algo, porque no puedo hablar de uno y de otro fuera, porque es que se lo merecen todos por igual. Estoy contigo también en ese sentido. Pero también puedes destacar la aportación de los jovencitos, ¿no? De la gente joven a este equipo. Pues venía mucha gente de que su última experiencia había sido en equipos juveniles, o incluso los juveniles que han debutado esta temporada, y todos han aportado, ¿no? Sí, aparte ha sido una sorpresa de que había gente de que llevaría, como ha estado comentando Miguel, 5 o 6 años. La adaptación a la liga, y de aparte después adaptarse también a los entrenamientos de Mario, con los esquemas que ponía Mario, y como hablamos antes, la segunda vuelta, que nos vinieron los 4 primeros de la liga. Tuvimos que ir a su campo, lo ganamos, y yo creo que eso ha sido, por ejemplo, una sorpresa para mí, por ejemplo, de gente joven como Paco, Mario, Juanmi, que Juanmi ha estado hasta enero, creo que no pudimos contar con él. Yo creo que ha sido una sorpresa porque se han adaptado muy bien, y lo único que le veo al equipo es que ha disfrutado. Ha disfrutado porque hemos quedado como amigos, estábamos todos eso un grupo, esto del WhatsApp que quedamos, pues mira, pues vamos a tomarnos una cerveza, pues vamos a... Y ha sido, yo creo, que lo mejor. Y los jóvenes se han adaptado con los veteranos, que los veteranos se han adaptado con los jóvenes, y eso ha sido también una pieza. Sí, porque eso es lo difícil en los equipos, ¿no? Pero parece que ahí sí ha habido compenetración. Además, esta temporada también, cambiando de tema, destacar y enlazándolo con lo que hemos hablado antes, que habéis encontrado, habéis hecho muy buenos compañeros de viaje en la categoría. Creo que hay muy buena relación con Guadiaro, con la directiva del Jerez, con otros equipos también, ¿no? Sí, hemos hecho muy buena relación, también con el Torno, también hemos hecho, tengo yo contacto con el Jerez, con el de San Fernando, con el Jerez de Balompié, con el de San Fernando, con el de Chiclana, también hemos hecho con el Bosque, el que nos ha ayudado también. Que quiera o no quiera, esa gente, por ejemplo, el Bosque, yo no sé cuántos años llevará en esta segunda regional, pero... 4 años. Una cosa 4 años, pues esos 4 años, a mí me venía gente del Bosque y me decía, es increíble lo que estáis haciendo, porque de gente de venir a jugar, de jugar de furbito y hacer un equipo y estar luchando por los puestos de ascenso, y le digo, pues esto lo trae todo el compañerismo y los amigos que son. Bueno, la segunda provincial, si tú hablas a cualquiera de un equipo que milita en la segunda provincial, pues lo que piensa en una categoría tosca, llena de brutos, patadas, recibimientos hostiles en muchos cambios, en muchos campos. Esto antes era así, porque es verdad, antes era así a las 20 o 30 años. ¿Hoy todavía sigue siendo así? No. La verdad es que no. Nosotros en ningún campo de fuera hemos tenido ningún tipo de problema, ¿eh? A lo mejor en Guadiaro, allí que pasó, pero en los demás campos, la verdad que hemos sido bien recibidos, igual que todo el que ha venido aquí ha sido bien recibido. La verdad que yo también, desde la última vez que jugaba, esto ha cambiado mucho. Por eso te preguntaba. Pero la verdad no, porque casi todos los equipos también eran equipos jóvenes que querían jugar fútbol igual que nosotros. A nosotros yo creo que nos venía mejor equipos que quisieran jugar fútbol que equipos que no quisieran jugar fútbol, que se encerraran. Pero la verdad que problemas en ningún campo hemos tenido, que yo recuerde. Es que si te comento, Ezu, antiguamente, por ejemplo, cuando se militaba en segunda regional, eran partidos de campos estrechos, de arena y piedra. El balón, mientras más alto iba, era mejor jugar. Y duro como una piedra. Y entonces decía, pues aquí o se sale o no se sale. Esto, yo iba a partido de Algeciras, que hemos tenido que esperar el autobús y meterse el autobús en el mismo vestuario para recogernos. Y ahora, de los 18 campos que hemos ido, todos de césped artificial, todos campos, la mayoría grande, ancho, y la mayoría, que te digo, son gente joven que están empezando a jugar, porque este año hemos estado jugando con tres equipos que son los equipos B de los equipos. Entonces son jóvenes que quieren salir a jugar fútbol, y la mayoría de los entrenadores lo que les está enseñando es jugar por bajo, mientras más toque de balón. Y eso a nosotros también nos ha favorecido. Por suerte, y en estas cosas donde se ve la evolución del país, bueno, y la evolución del fútbol, ¿no? Ha cambiado mucho la cosa, y por suerte la gente ahora es más cívica que hace 20 años, cuando, ya decimos, cuando erais ustedes juveniles precisamente, que, bueno, todo. Que tenías ir a un campo de fútbol, porque ya de antes ya incluso no había tanto contacto de Facebook ni Twitter ni nada, pero ya la semana antes ya te estaban diciendo, te esperan en Algeciras o te esperan en no sé dónde. Y ya le tenía hasta miedo. Ahora que la relación, yo por ejemplo, con todos los equipos, que lo llamaba una semana antes, mira, pues vamos a ir tal, vale, venga, pues vamos, si queréis venirse antes y vamos a poner una paellita, vamos. Y eso ha cambiado un 100%. Otra cuestión. ¿Cuál ha sido para vosotros el partido que podéis poner como ejemplo del juego del equipo, de lo que ha sido la temporada del equipo? Es decir, ¿el mejor partido? ¿Hay alguno en concreto? Si te digo la verdad, uno en el que se ganó lo que fuera y tú decías, este año ascendemos. Mira, te voy a poner dos partidos. Yo me quedo con el Jerez Balompié, que perdimos 1-0 allí. Que fue un partido que tocamos mucho la pelota, que tuvimos el 90% de la posesión y quedamos 1-0 perdiendo. Y otro partido fue el de Caño Herrera, que se ganó 1-2 en el minuto 90, que eso fue un partido para grabarlo y enseñárselo a la gente, decir, el partido que cesó allí, porque eso era un partido de tú a tú. Todo gente joven, todos jugando a la pelota, todo, ningún pelotazo por arriba, y yo, el recuerdo que tengo de esta temporada es el gol que mete Ángel Román en el minuto 90-91, que fue de cabeza a pase de Monterito, que ahí mira a la gente en la grada y estaba todo el mundo, incluso el equipo y el cuerpo técnico, súper contento. Con este partido es el que me quedo yo. ¿Y vosotros? ¿Igual? Yo, la verdad, no sé si por juego o por lo que sea, pero un partido que a mí me marcó bastante y me gustó fue el partido que jugamos aquí contra el Puerto. Que el Puerto venía segundo o tercero, una cosa así. Y era un partido súper importante para aspirar a nosotros. Decir, pues nos cargamos al Puerto y seguimos nosotros nuestro camino hacia primera. Y fue un partido súper tosco también. Fue un partido muy disputado. Empezamos ganando, nos empataron y marcamos el 2-1, que marcó Lolito, me acuerdo. Lolito. Y la gente, como estaba el barbadillo, el ambiente de fútbol, que vinieron algunos compañeros de animarnos de otros pueblos. Y fue ese partido, yo si tengo que quedarme con alguno, me quedo con el del Puerto, aquí en Ubrique. ¿Y tú, Miguel? Yo, al igual que Lean, y con otro partido me quedo, fue con cuando ganamos en Chiclanes. Creo que fue 1-2, ¿no? Que también fue un partido que estábamos allí, también íbamos con Bay y supimos ganar el partido. 0-2. Y fue allí una comunión, afición, equipo, que fue donde casi siempre ya empezábamos, que ganábamos fuera, y era todo el equipo con la afición, y la afición allí en Chiclana fue a mí uno de los, igual como ha dicho él, con el partido del Puerto, ¿no? El partido del Puerto yo creo que ya ahí fue donde dimos, de aquí ya no nos saca a nosotros nadie. Bueno, hay que destacar también que una de las incógnitas, otra de las incógnitas que tenía el proyecto, una era pues adaptar un equipo de fútbol sala a fútbol 11, era el técnico, era Mario Casillas, sobre todo porque también ha sido su primera experiencia en el banquillo de fútbol, y creo que ha sido en parte un pilar fundamental de este proyecto, ¿no? Sí, aparte porque él para estos temas ha sido súper serio, se lo ha tomado todos los días pensando en el equipo también, aunque tenga sus otras cosas, pero siempre pensando en el equipo. Todo lo que haga, lo que ha hecho Mario, ha sido para bien del equipo. Y también darle las gracias aparte de Mario, darle las gracias a Luli, que Ulises Lima se ha pegado a Mario, han hecho un conjunto de entrenador y primer entrenador y segundo entrenador, que ha sido increíble. Porque yo lo veo, por ejemplo, que te lo pueden decir ellos en el tema de entrenamiento, porque ya en los partidos, sí, tú ves a Uli con su cámara, echando sus fotitos, pero durante la que semana... Que también es trabajo, que por suerte hemos tenido a Uli ahí para reflejar, claro, lo que pasaba en cada campo. Pero ¿no? ya te cuento que, por ejemplo, Uli y Mario se veían todos los días sobre las 9:30 a las 10 de la mañana, se veían en el bar de Mario, y yo creo que el 99% de lo que hablan es de fútbol. Hombre, porque la experiencia que tiene que tener, o que tiene este hombre Ulises, pocas personas la tienen aquí, ¿eh? De fútbol y los conocimientos, desde luego. Y otra cuestión, es que no solo estamos hablando de eso, de Ulises, de Mario, de los 23-24 jugadores, que los taquilleros volcados, no solo eso, estamos hablando de una veintena, es que hay mucha gente que se unió a este proyecto desde el principio, ¿no? Sí, hombre, porque como ellos te comentarán también, Pescado, Paco, Luis, después Pan también, que nos está ayudando a hacer delegado, que no ha faltado ni a un partido, gente que nos ayuda, por ejemplo, yo que sé, Miguel también pegando los carteles, que han sido todo arrimando un poquito el hombro para ayudar a esto, para que salga adelante. Ha habido gente que al principio no creía en este proyecto, no lo veían claro, y que después se han ido sumando al carro. No, seguramente la habría, ¿no? Porque no dijeron nada a la cara. No, dice, no. Lo mismo habría gente, no sé, ¿no? Que estaba esperando que fuera como en todos lados, eso. Gente, pero que no. A nosotros, la verdad, que todo el mundo que se ha arrimado a nosotros ha sido para ayudarnos, ¿no? Y las tres personas que ha mentado Pepe, que la verdad que lo han hecho todo desinteresadamente, ¿no? Y esas tres personas demuestran lo que es esto. Ellos lo hacen por ayudarnos a nosotros, y nosotros lo ayudamos en ellos en todo lo que podemos, ¿no? Y la verdad que eso es de mérito, ¿no? Todas las personas a mí no me vale de nada que venga nadie a montarse al barco ya cuando el barco está cerca de llegar a puerto, ¿no? Luego, cuando hay que montarse es cuando hay que cruzar todo el mar. Y ahí hemos demostrado que ha habido mucha gente que a lo mejor un trabajo sucio, un trabajo que no ve, trabajo sí, la afición, sí, sí. ¿No? Y agua afuera, como siempre que he hablado contigo, un domingo a las 9 de la mañana, y que veas tú 40 personas que vienen lloviendo como el día que fuimos a Chiclana, que... El día de Chiclana, el día del Bono, ¿no? Que había allí cerca de 100 personas animándote. Eso yo el otro día comentándolo con un compañero mío cubano antes, digo, es que tú no, es que nosotros antes íbamos agua afuera, íbamos los cuatro coches que íbamos y fuera. Tú no sabes lo que es agua afuera y encontrarte ahí una afición que te está cantando desde el minuto uno que parece que está jugando en el Barbadillo. Y eso la verdad que es de mucho agradecer. A veces ha sorprendido que fueran partidos precisamente por eso de segunda provincial, ¿no? Claro, y como está diciendo Miguel, también por lo del Comando Petaca, que formaban estaban animándote 90 minutos, porque te vuelvo a comentar, partido de Caño Herrera, que era en 90 minutos, gente de corte, gente de por ahí, amigos de uno, amigos de otro, y abríamos allí 70 personas y no paraban de animar, pues imagínate, esos son partidos que a lo mejor en otras circunstancias te quedas 2-2 como en el Puerto Real. A lo mejor en el Puerto Real, si no hace falta, y como en Cádiz pasó, que ganamos y habíamos 80, 90 personas allí, todos unidos, gustándole el Ubrique, porque es el Ubrique. Que no es... También fue, habrán sido criticados y eso, pero son personas que lo único que les gusta es animar, ¿eh? Y está con nosotros y se involucran y son todo gente joven, y gente que lo único que quiere es animar. También fue a lo mejor el día ese, pues fueron también criticados, ¿no? Que de aquí, no sé por qué recibieron críticas, también habrán hecho cosas malas, como hemos hecho todo el mundo, ¿no? Para eso estamos nosotros, para de este año aprender todos los fallos que hayamos tenido, uh-huh, y para el año que viene pues intentar mejorar lo que hemos fallado este año. Porque también te comento, Ezu, que en el segundo partido que jugamos nosotros en casa, pues desde el comando petaca se lanzó un petardo que nos costó una multa de federación. Yo hablé con ellos hablaron conmigo y ha sido toda la temporada y no ha habido ningún incidente del comando petaca. Cosas puntuales que sí, que me pueden sacar, decir, pues mira, pues fulanito pues me hizo, sí, pero cosas puntuales. Ellos siempre han estado ahí para ayudar al equipo y el equipo ha estado con ellos y ellos han estado con el equipo. Una cosa que no se os olvidará en la vida es el partido en Chapín, ¿no? Pues la verdad que no, fue un día increíble, porque desde que nos fuimos desde aquí con toda la gente, todos los coches, nos acompañó el alcalde incluso de la localidad con nosotros. Y fue, yo me sentí como si jugara en primera división, porque uh-huh, fuimos todos juntos a comer, todos vestidos, con nuestra comitiva, y el estadio aquel que es de primera, porque uh-huh, había jugado en primera Jerez. Fue un día genial, una barbaridad de gente de Ubrique en la grada, nos cantaba. Yo creo que fue, futbolísticamente fue el mejor día de mi vida, la uh-huh, verdad. Incluso yo recuerdo un punto de inflexión ese partido, sobre todo los jugadores, de decir, hostia, esto merece la pena, ¿eh? Y la verdad que hicimos una segunda parte que yo creo que ningún equipo lo habrá metido el meneo que le metimos nosotros allí a Jerez, porque aquello eran 20 minutos que era una oportunidad detrás de otra, ¿no? Recuerdo la jugada que hizo Paco, el palo de Mesa, que si entra, yo creo que, aparte, fuera sido lo más justo, ¿no? Uh-huh. Y nosotros aquel balón no entró y nosotros veníamos para acá como si fuéramos conseguir los 3 puntos, ¿no? Que son 3 puntos más ante un equipo, pero que nosotros ese día, lo que tú dices, ahí el equipo empezó a mejorar, ¿no? Y luego se ha ido demostrando poquito a poco. En todos los detalles, porque venía la gente alucinando en todos los detalles. ¿Recuerdas de...? Sí, perdona. Acordándome de ese partido, era la jornada 8 o 9, habían ido 4 allí al Sapín, y cuando llegamos, lo que me decían los directivos de ellos, no, aquí como es el campo grande, césped natural, aquí duráis 70 minutos, como máximo duráis 70 minutos, ya el físico os va a ser para abajo. Y cuando vieron ellos que era el minuto 93 y ellos estaban perdiendo tiempo, a mí yo me levanté y el presidente mayor que tenían antes me lo dijo, dice, he visto un equipazo en el terreno de juego y aparte que duráis 100 minutos, ¿eh? Y con eso me quedo yo, porque ve un equipo que todo el mundo que haya llegado allí, la segunda parte era muy complicado por lo grande del campo, por el césped natural, y ve a los jugadores de Ubrique que llevábamos todo el día allí desde las 11 de la mañana que nos fuimos de aquí y están en un minuto 93 y Jerez perdiendo tiempo. Pero es que ellos no sabían cómo entrenar Ubrique, claro, sobre todo los miércoles. Ya después sí os ha tenido en cuenta. Por cierto, que te comentaba que hasta el delegado, Fran Pam, me decía, si es que me dieron hasta un folio con la alineación antes del partido, sacado por impresora, que allí tiene que estar como una servilleta normalmente. Al delegado Fran Pam, decirle desde aquí. Venía alucinado, ¿eh? Al delegado Fran Pam, decirle desde aquí que a ver cuando nos va a comprar el jamón que nos debe, que nos prometió por el ascenso. Se está haciendo el remolón mucho, a ver cuando ya se anima y lo compra, hombre. Pues recuerdo eso precisamente, los detalles lo que más sorprendió, porque claro, no se está acostumbrado. Sí, porque allí, por ejemplo, Carlos Orue, nosotros estuvimos viendo el partido del Chiclana, con el Ciudad de Chiclana, y nosotros estábamos abajo en la pista de atletismo, estábamos hablando con Carlos Orue, y llegó, no sé quién era, del Jerez, y le dice, mira, Carlos, ya han sacado las alineaciones, y venía la alineación del Ciudad de Chiclana escrita como iban a jugar. O sea, que estaban pendientes de todos los equipos. Uh-huh. Por eso dice Leán, una infraestructura de primera división. Sí, pero sí, es que también, por ejemplo, me acuerdo yo, cuando íbamos a jugar nosotros aquí, vinieron 2 o 3 partidos antes a grabarnos, para ver cómo jugábamos. El día de Guadiaro, para ver cómo podían ellos. Entonces tú ves que vamos nosotros, que como dice Leán, que es que ellos nos ven jugando, pero no lo ven los miércoles cuando se pegan la pipa de correr, ni cuando están tocando mucho balón. ¿No recuerdas cuando me comentaste que los llamaste un día hablando con uno, no? Y te dijeron, no, es que hoy están en la sauna o estaban en... Sí, eso fue el viernes antes de nosotros de ir a Chapín, que hablando con un directivo de allí, Fernando, me dice, Fernando, le digo, porque me comentó, me dice, ¿hoy no entrenáis? Y le digo, no, los viernes no entrenamos, los viernes se dedican ellos a jugar furbito en su equipo, en sus respectivos equipos, y lo dejamos de descanso más que nada, y ya volvemos otra vez a jugar el domingo y después el lunes. dice, ah, es que el equipo está en Monte Castillo, hoy le toca cesión de Zauna. Y ya me quedé yo, digo, Pero tú la que no va a caer, ¿no? Claro, claro. Claro, haciendo vida casi profesional. Por cierto, también hay que destacar que habéis llegado a la plantilla como toros a la recta final del campeonato, ¿eh? Físicamente me refiero. La verdad que sí, físicamente el equipo ha estado bien, para mí todo el año, ¿no? Mientras más ha pasado, más ha salido cogiendo, ¿no? Sí, ya al final, normal, también, ya va llegando la gente y después de un año entero entrenando, pues sí, ya va llegando. Se podía esperar que después de un año llegara ahí más cansada, pero al final. Sí, pero no, la verdad que ha llegado, ¿no? Y también con el trote que nos damos, porque jugamos furbito, jugamos furbo y jugamos, si nos pone a jugar padre, nos vamos también y jugamos al padre, ¿no? También gente joven, ya los mayores nos cuesta un poquillo más ese ritmo, pero son gente joven y la verdad que físicamente el equipo de 10. Otra de las cosas que ha sido un problema enquistado aquí en Ubrique es el tema fútbol, fútbol sala. Si se ha podido compaginar. Este año habéis compaginado, ¿no? Yo, como te digo, cuando se hizo la primera reunión con los jugadores, que habían 25 o 26 jugadores, yo lo primero que le comenté a Mario, le digo, mira, yo quiero que entrenen al fútbol, que no falten al fútbol. Le digo, después, si como los entrenamientos, que parece raro, pero nosotros hemos entrenado lunes, miércoles y jueves, yo quería que el viernes estuvieran libres por si querían jugar hace un ratito en el furbito, pues jugaran. Si tenía que ser sábado por la mañana, que jugaran. Claro, ya después vino el fútbol, la liga local. Yo eso no lo había pensado tampoco, que iba a salir otra vez el fútbol de la liga local, aunque estaba en proyecto y eso. Cuando empezó el fútbol, la mayoría, el 99% de los jugadores juegan al fútbol en la liga local, en cualquier equipo. Pues tampoco, solo se les hablaba a ellos, mira que tenemos un partido importante, si podéis jugar menos tiempo, jugar. Lo que pasa que aquí en Ubrique no lo tenemos metido en la cabeza, pero yo creo que gente joven de 20 años que están entrenando de lunes a jueves un 140% y después le das tu ratito libre de que jueguen, tenemos lo contrario es, o lo malo es, que se pueden lesionar. Eso claro. Es lo más malo. Que tuvimos un caso, o varios casos hemos tenido, que se han lesionado en el furbito y después no han podido ir el domingo. La gente no lo ve eso bien, pero es que si te das cuenta, somos un grupo de amigos que nos hemos ayudado unos a otros, y si tú ahora empiezas a quitarle cosas, puede ser hasta malo, pues, sí, a mi parecer. Sí, lo que te quería decir yo, que se ha compaginado y parece que no ha dado más resultados, ¿no? A lo mejor el problema, más que nada, es el tema de las lesiones, pero luego... Claro, pero eso ha sido un motivo porque hemos estado arriba y hemos conseguido el ascenso. Si llegamos hasta décimo para abajo, pues todo el mundo... Pues es que están jugando a furbito, es que están jugando a furbo. Uh-huh. Es que ese se ha acostado a las 5 de la mañana. Que nos conocemos aquí todos y sabemos de quién es la madre y quién es el padre. Bueno, supongo que unas cuantas semanas vais a estar de descanso, ¿y después qué? ¿La vuelta cuándo? ¿Hay ya proyecto para el año que viene? ¿Qué sabemos de todo esto? ¿Que nos podéis adelantar algo o qué? Ya se acabó, no. Al revés, ya empezaremos los que tenemos que trabajar, pues empezaremos ya a menearnos. Ya cuando Mario diga la fecha de pretemporada para empezar, pero nosotros ya empezaremos, yo, Mario y Pepe, ya empezaremos a menearnos y empezar ya a menearlo todo, ¿no? Porque ya habrá que sacar también la captación de abonados, habrá que empezar a menear ya como estuvimos el año pasado, ya con un año más de experiencia, ¿no? ¿Se va a estar por la misma forma? Bueno, no hay otra, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, el año pasado jugamos solo dos partidos de pretemporada. Uno fue en espera, que si no recuerdo mal fue un día entre semana por la tarde, y otro fue aquí con el Juventud de Prado del Rey. Este año, gracias a Dios, pues fíjate cómo hemos sido zonados en Cádiz, que ya, por ejemplo, el Guadiaro me ha dicho que por si hacemos un triángulo allí en Guadiaro, que nos iban a hacer una fiesta por el ascenso conseguido entre ellos y nosotros. Después hay varios equipos ahí que me han llamado, que también, para concretar fechas. Y, hombre, quiera o no quiera, que los jugadores descansen, se dediquen a sus novias, a sus fines de semana, y que estén 3 o 4 semanas desconectados del fútbol. ¿Va a haber cambios en la plantilla o no sabemos nada todavía? Por ahora no se sabe nada ya. Ni de salida ni de entrada, ¿no? Ni de salida ni de entrada. Yo desde aquí, desde la radio, quisiera decirle a todo que me gustaría que siguieran. Tenemos que negociar las cláusulas. Hombre, lo bonito sería, los que hemos sacado este primer proyecto, ¿no? Lo suyo sería que intentáramos seguir todo, ¿no? Tú no puedes obligar a nadie, ¿no? Pero que aquí las puertas no están cerradas tampoco para nadie. Aquí las puertas de este club están abiertas para todo el mundo, y todo jugador que quiera jugar con nosotros, pues podrá jugar, ¿no? pero que lo bonito sería que el primer proyecto que hemos hecho después de tantos años sin fútbol, los que lo hemos sacado, por lo menos tener este segundo año otra vez vivir lo que hemos vivido juntos este año y poderlo vivir juntos nosotros otra vez, los mismos. Uh-huh. No los mismos, porque aquí no te lo vuelvo a decir, no se le cierran las puertas a nadie, pero sería bonito, como dice Pepe, que continuáramos claro. todos. La base la tenemos esa y ya si hay que dar algún retoque, alguna pincelada, algún refuerzo que llegue, pues bienvenido será. Uh-huh. Me da también la impresión de que la primera provincial no va a ser muy distinta a lo que habéis vivido este año, ¿no? ¿O no debe de serlo? Yo creo que no debe de serlo. Yo creo que, por lo que yo he estado hablando con gente de fútbol y eso, la segunda provincial ha tenido más agrado que la primera provincial. Más que nada en equipos que jueguen a la pelota y... Pero esto es que nadie sabe, porque cuando salimos nosotros hicimos un presupuesto de 11 equipos, 12 uh-huh. equipos. Sale Jerez Deportivo, hay 20 equipos. Se hablaba incluso de que iba a desaparecer la segunda provincial. Claro, que iban a poner dos de primera, o una de la sierra y otra de la bahía. Es que eso hablan cada año, hablan unas cosas diferentes. Estando Jerez por medio, seguramente todos los equipos se reforzarán y claro. querrán estar, porque tú mírate, los cuatro que subimos de este año, ¿no? Más los cuatro que van de... De preferente. De preferente, que deben de ser equipos que no deben de ser malos, ¿no? Uh-huh. Más Jerez. Y estando Jerez, todos los equipos harán como este año. Intentarán todos reforzarse lo mejor posible, porque mira el Guadiaro, es un ejemplo. Guadiaro comenzó con un equipo, como quien dice, de amigo, cuando lo vimos nosotros en el bosque. Y Guadiaro está ahí, como quien dice, tirando de talonario para tener jugadores. Guadiaro tiene jugadores que vienen de tercera división. Se benefició de la desaparición del Estepona. Bueno, para ir ya despidiéndonos, ¿qué tal ha sido la relación con el Ubrique Unión Deportiva? Un equipo de cantera que os acogió, ¿no?, a este proyecto senior, que sois autónomos de ellos. ¿Las relaciones cómo han ido este año? Excepcionales. La relación ha sido con la directiva de ellos, ha sido para todo lo que nos ha ayudado, porque ellos llevan muchos años aquí metidos en el tema de fútbol, y te llamaban, te decían, pues mira, pues esto vamos a hacerlo así, pues esto vamos a hacerlo asado, pues yo opino que hagamos esto, yo opino... Y ha sido excepcional. Y también darle las gracias a los juveniles, que cuando a nosotros, por tema de lesiones o tema de enfermedad o tema de que no hemos podido contar con jugadores, hemos cogido y hemos jugado 9 juveniles. Uh-huh. Bueno, Leandro, tú para pues como jugador, por el compromiso que has tenido este año, José Antonio como presidente, responsable, digamos, de esas cuestiones institucionales, de igual que Miguel, y Miguel compaginando como jugador y como directivo, digamos, ¿ha merecido la pena? Por supuesto. Firmaría 2 años de contrato más. Está grabado, ¿no? José Antonio, tú, las comeduras de tarro que habéis tenido que tener, supongo que habrán sido también de UPA. Sí, pero ha sido todo beneficioso, porque... Para mí ha sido también genial el año que hemos echado. Uh-huh. Y bueno, pues lo más importante de todo, que destacar que Ubrique tenía ganas de fútbol y este proyecto ha demostrado que Ubrique tenía ganas de fútbol, que no existía un equipo senior, pues porque no se habían dado las circunstancias. Y supongo que hay que seguir con los pies en la tierra, ¿no? Sí, y como estábamos hablando antes, empezar este tema otra vez... Como si empezáramos de cero, yendo a llamar a gente, que le involucremos para que esté en el barbadillo los domingos por la tarde cuando juguemos, y mientras más gente vaya, más arropados van a estar los jugadores y más van a luchar durante la semana para que llegue el domingo. Uh-huh. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, porque ya estamos fuera de tiempo. Hombre. Yo sí, recordarle al palo del jamón, que sí. No se lo olvide, hombre, que a ver si lo compra ya. Y da las gracias a todo al que iba cada domingo al barbadillo, a todo el que compraba un abono, a todo el que puso dinero para publicidad, y que se anime para el año que viene, porque esto, lo bueno está todavía por llegar. Yo darle las gracias de aquí a los, como hemos comentado antes, a los tres que nos han ayudado, a la directiva de Ubrique Unión Deportiva, que gracias a ellos también por contar con nosotros para hacer el equipo senior. También darle las gracias al responsable, al concejal de deporte y al alcalde, porque cuando los malos momentos que hemos pasado con el Jerez, ahí estaban ayudándonos. Uh-huh. Y a los que se me hayan olvidado, darle las gracias desde aquí también. Por mi parte, agradeceros a vosotros que hayáis estado aquí, que ha sido un placer este año pues estar pendiente de vosotros, y esperemos que el año que viene sigamos en esa buena sintonía. El 17 de junio nos vemos por aquí el año que viene. 17 y 18. El segundo aniversario. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, gracias, tú. Bueno, son las 7 y 19 minutos. Como hemos dicho, hemos sobrepasado nuestro tiempo. Nos despedimos. Mañana estaremos aquí sobre las 6 y cuarto. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.